ni wangu antala stela tsamitana isala mana fikala mlintala waya karuhon wahan rakoji varesikan simi holilana mtana sbabu flera na mlintala tal tele zama fund tani jamba tongo tin jafete kweni wangu mzuri ata wami non fikiri mali mataka itsokiri neka kweni asafiri mato jafete ambe mzuri basi ntobenza anihire hire kweni wangu alitala ene tange owaya wimu sama de waye tawone wangi na itode waye tizibara tizi uku na mitana kweni wangu alitala ene tange owaya wimu sama de waye tawone wangi na itode waye waye de waye si wangi na de waye niyanyi sami jadi vo antala amnilwa na katari ti daira mamane eren bali rajab titara ne hambia senye vandi asala nis nis nis tambiha tis tis tis na pesa be miss miss miss mahaba viavi kuno kwen vwadeka mweni wangu anitala ene tangero wayangu yivu samari waye tawone wangi na itode waye pesa be miss miss miss mahaba viavi kuno kwen vwadeka mweni wangu anitala ene tangero wayangu yimu samari waye tawone wangi na itode waye tizibara tinzi uku na mitana mweni wangu anitala ene tangero wayangu yimu samari waye tawone wangi na itode waye waye de waye si wangi na de waye mweni wangu anitala ene tangero wayangu Mare waye tawone wangi na itode waye tizibara tizi uku na mitana mweni wangu anitala ene tangero wayangu yimu samare waye tawone wangi na itode waye waye de waye si wangi na de waye Thank you.